se veía y se vería en los mares del abismo, en los mares del saber. Se veía y se vería lejana la acotación extracorpórea, pero la acotación intrínseca navegaba millones y millones de leguas submarinas. Algunos actantes pretendían en lo extracorpóreo acotar millones y millones y millones más de metros cúbicos de mares infinitos. La misión que recomendable, imposible era. Que vemos peligro, su alegato era. Y en efecto, peligros en su infinidad había. Pero cuando se tendían las redes en lo profundo, alimento a raudales brotaba. No se daban cuenta que los mares y sus corrientes eran acrónicos y multiabismados. En todo caso, el acotamiento que pretendían poco duraría. No pretendemos que se lean los acrósticos. Pretendemos que los mares sigan sus corrientes y que sus acotaciones intrínsecas limiten lo que haya que limitar. En los mares del abismo, en los mares del saber, se veía y se vería lejana la acotación extracorpórea, pero la acotación intrínseca navegaba millones y millones de leguas submarinas. La misión recomendable era. Dicado.